soltera. Dentro de poco serás mamá. Una aventura, solo 15 años, pero ha volado tu príncipe azul. Te enamoraste de alguien prohibido, mucho mayor que tú. Llora en silencio la niña, acariciando su juventud. Tu sonrisa de niña inocente quizás va cambiando de a poco en esa niña mamá. 9 meses cumplido tu bebé va a nacer, y ese maldito tipo que a tu lado no se ve. Yo sé que estás sufriendo por ese hombre que hoy te abandonó. Adolescente, madre soltera, dentro de poco serás mamá. Una aventura, solo 15 años, pero ha volado tu príncipe azul. Te enamoraste de alguien prohibido, mucho mayor que tú. Llora en silencio la niña, acariciando su juventud. Tu sonrisa de niña inocente quizás va cambiando de a poco en esa niña mamá. 9 meses cumplido tu bebé va a nacer, y ese maldito tipo